Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque nos das tu palabra, Señor, y a través de esta pequeña historia podemos entender lo maravilloso que eres, Señor. Las cosas que están bajo tu control en cada detalle. Y, Señor, también el deseo de trabajo de tu iglesia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entenderla y que nos ayudes a vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, las escenas que estábamos buscando. ¿Me pasas mi tableta? Las escenas que estábamos buscando eran de Bourne. Si han visto Ultimatum, una película de detectives, bueno, más bien de espías, que se ha vuelto, ¿cómo podríamos llamar? Casi una película de culto. Empezó Bourne, que era con Matt Damon, y ha seguido, ahora ya que está grande Matt Damon, están buscando quién puede reemplazarlo, pero seguir con la serie. Algo así como lo que ha sucedido con James Bond. En la escena que queríamos mostrarles y que nos falló la tecnología, es en donde un reportero está escribiendo acerca del proyecto este que el gobierno, en la película, el gobierno de Estados Unidos tiene en secreto. Bourne lo lee y se da cuenta que este reportero más o menos tiene idea de lo que está diciendo y le quiere dar información. Entonces Bourne le habla por teléfono y le dice: te espero en media hora en un punto, no recuerdo el nombre, te espero en este punto y ahí te voy a dar indicaciones. Y él se queda como, pues, ¿de qué se trata? Y más o menos se identifica, sabe que es Bourne, bueno, que es alguien que está relacionado con su investigación, y va. Siendo una película de Hollywood, Bourne se acerca, le mete un celular al teléfono, porque todos los celulares de él están intervenidos. Bueno, el celular de este reportero. Y Bourne le llama por teléfono y le empieza a dar indicaciones. Y hay muchísima gente. Y le dice, no hagas, si quieres salir vivo, no hagas nada. Haz todo lo que te estoy diciendo al pie de la letra, ¿no? Entonces dice, mira, esta persona te está vigilando, esta persona acá te está vigilando, esta otra persona te está vigilando, camina hacia acá. Y cuando ve que están acercando, agáchate y abróchate un zapato, ¿no? Entonces se agacha y va siguiendo al pie de la letra las instrucciones. Y, bueno, en la historia queríamos que la vieran porque va desarrollándose y esta persona va siguiendo las instrucciones y llega un momento en que él desobedece las instrucciones y todo sale mal. Si lo pueden ver, es Ultimatum de Bourne. Y se acuerdan cuando, de esto que les acabo de contar, está en los, de hecho, les voy a decir, está en los primeros 15 minutos. A partir del 14:45 empieza todo esto que está sucediendo, que les estoy contando. Y de seguro están preguntándose, ¿qué tiene que ver esto con mi fe, con la Biblia o con la iglesia? ¿Por qué una película de detectives de pronto parece tan relevante para presentar este texto? Y como les dije hace rato, este texto empezó a tomar estas dimensiones a través de varias cosas que han estado sucediendo estas dos últimas semanas y bueno, de estar revisando y revisando el texto. Lo había leído, como yo creo la mayoría de ustedes, muchas veces y como les confesé, había sido algo anecdótico. Esto pasó justo antes de lo importante que es la cena del Señor. Pero la verdad es que tiene mucho, mucho que ver con la Biblia, con nuestra fe y con la iglesia. Y lo que acabamos de ver, lo que acabo de describirles, es una escena típica de películas de espía, un cliché. Todos hemos visto películas en las que vas a una puerta y te das una contraseña, tocas tres veces, ¿no? Tac, tac, tac. Y sale alguien y dices algo totalmente descabellado, ¿no? El helado de vainilla es mi favorito. Y la persona te dice otra cosa y sabes que es la persona con la que va y entra, ¿no? Hay una persona que da instrucciones y otra u otras que tienen que seguirlas al pie de la letra si es que quieren llegar al objetivo que están buscando. Son momentos de tensión porque las personas que deben seguir las instrucciones tienen que actuar con fe. Porque no saben a quién van a ver, no saben qué van a encontrar, simplemente le dicen, camina 10 pasos y da vuelta a la derecha. Y van a tener que dar 10 pasos y dar vuelta a la derecha, van a tener que tocar 5 veces, van a tener que decir palabras. Y esto es lo que está reflejando el texto de hoy. Si nos ponemos a pensarlo, si lo analizamos con cuidado, es exactamente lo que está pasando. Es una escena de espías, básicamente lo que está pasando en este pequeño texto. No estoy diciendo ninguna herejía, léanlo. Sé que nunca habían escuchado esto, pero léanlo con cuidado y vean lo que está pasando. Vamos a ver, dice la primera parte, versículo 12. El primer día de fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar al Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? La historia comienza como cualquier otra. Pero nadie puede imaginar que en estos días de fiesta nacional para los judíos, se volverían una narrativa que puede ser, como ya he mencionado, prácticamente una novela de detectives. Y así es, justo cuando la vida de Jesús está a punto de entrar en su parte más culminante, en el clímax de su vida, de su obra en la tierra, es decir, la cena con sus discípulos que está llena de significado y de simbolismos, la pasión, cuando sus amigos lo abandonan, él ora solo, y Judas lo traiciona, con su muerte dolorosa, llena de humillación, con su resurrección finalmente y su ascensión, en la cual él se declara victorioso, encontramos estos versículos que también pasan desapercibidos porque nos centramos en lo que sabemos que es el centro de la vida de Jesús. Y desafortunadamente, al dejarlos de lado, hemos olvidado una parte esencial de la iglesia y nos hemos vuelto, aunque no nos guste admitirlo, una iglesia tibia. Y estoy hablando no de nosotros, estoy hablando de la iglesia en general. Se ha vuelto una iglesia tibia y sin sabor. No somos una iglesia que dé sabor, no somos sal ni luz. Estamos mezclados y somos tibios. La referencia al tiempo de la Pascua es el tiempo de la Pascua. Y debe ser celebrada, y se tenía que celebrar la noche anterior a la fiesta de los panes. Son dos fiestas separadas, pero era una contigua a la otra. Se sabe que es una de las tres grandes fiestas que celebraban los judíos. Era la primera de las tres en el calendario, era la que pasaba al principio. Y celebraba, como ya muchos sabemos, la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto, en la que tuvieron que matar un cordero y untar los dinteles de las puertas con sangre para que de esta forma los hijos mayores, los primogénitos, no perdieran la vida. Y estamos a punto, bueno, va a ser simbólico porque Jesús en unos días más va a entregar su vida, el Cordero de Dios va a entregar su vida y su sangre va a lavar a la vida. Pecado, va a lavar el pecado de todos los pecados, de todos los que lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora, perdón, había mucha gente en esas fechas. Es como cuando se celebra la Guelaguetza, que no hay lugar en Oaxaca para la gente, o cuando se celebra el Cervantino, que va mucha gente, o cuando es el Día de la Independencia y está lleno el Zócalo. Imaginemos más o menos eso está pasando. Ese es entonces el contexto en el que estamos, en que la historia va a tener lugar. Pero pronto comienza esta historia que parece nuevamente de detectives. Y escuchen bien lo que está pasando. Él envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre. Este hombre lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y allí, donde entre, dígale al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará la planta alta de una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Jesús y sus discípulos están fuera de la ciudad. Por eso es que les dice, vayan a la ciudad. Y tiene que llevar a cabo una misión que parece misteriosa. ¿Sí notaron el misterio? ¿Sí alcanzaron a comprenderlo? Dice, va a salir un hombre que lleva un cántaro. No les va a decir ni una palabra. De hecho, ellos van caminando, se les va a atravesar un hombre con un cántaro con agua. Sin mediar palabra, lo van a seguir. Y a donde él se meta, ellos se tienen que meter y van a hablar con otro hombre que tampoco conocen. Sí, está raro, ¿no? ¿Alguien había leído esta parte así, con este? Y no estoy tratando de darle más suspenso a lo que cuenta la historia, es lo que dice la historia. Y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo iban a identificar a un hombre con tanta gente? Bueno, la primera cosa es que tradicionalmente, no exclusivamente, pero tradicionalmente eran las mujeres las que llevaban el cántaro. Así que ver a un hombre con un cántaro sucedía, pero no era tan frecuente. En segunda, él es el que los va a ver y se les va a poner en el camino. Es lo que dice la palabra. Vean el texto. No estoy exagerando. Él se va a atravesar porque él los reconoce a ellos, aunque ellos no conocen a este hombre. Además, dice William Lane, un estudioso del Nuevo Testamento, que en el texto anterior, cuando Judas va con el Sanedrín para ofrecerse, para entregar a Jesús, muestra lo difícil que resultaba localizar a Jesús y aprenderlo en el periodo previo a la Pascua. Sabemos que Jesús, aunque está cerca de Jerusalén y va a morir en Jerusalén, ha estado moviéndose. Entra a la ciudad, sale de la ciudad. Entra a la ciudad, sale de la ciudad. No es que Jesús tenga miedo, pero Jesús sabe que el tiempo todavía no ha llegado, porque tampoco podemos pensar Jesús está evitando. No, Jesús sabe que tiene que pasar esta noche con sus discípulos para celebrar la Pascua. Eso es lo que debe pasar. No tiene miedo, bueno, sí tiene miedo, no le gustaría pasar eso, pero no está tratando de evitarlo. Eso es importante. Entonces, es cuando leemos esto, nos damos cuenta que la vida de Jesús no fue una vida pacífica de un maestro místico, respetado, a veces mal comprendido. Los últimos días de la vida de Jesús estuvieron llenos de adrenalina, con movimientos calculados. Entro a la ciudad, salgo de la ciudad. Obviamente Jesús ya se había puesto de acuerdo con este hombre del cual están haciendo referencia. Hasta que llegue el momento indicado para que él sea entregado. Pero notemos que él nunca renunció a su ministerio. Cuando él iba a la ciudad, enseñaba y se retiraba en el momento adecuado. Él nunca dijo, bueno, me voy a un lugar donde nadie me encuentre porque la verdad es que no me quiero morir. Jesús tenía miedo, pero también sabía que tenía una misión que cumplir. Enfrentó el peligro y la muerte, el dolor, sin titubeos. Y sus discípulos, después de experimentar esto, dicen las historias que ellos también van a morir casi de una forma, casi todos, en la misma forma que Jesús, es decir, sacrificados. Algunos, de hecho, hablan de Pedro, y esta es una más como una leyenda más que esté documentado, pero es lo que cuenta la gente, que también fue crucificado, pero no se sintió digno de morir como Jesús y pidió que lo crucificaran de cabeza. Pero bueno, son historias, muchas de ellas con carga de veracidad, pero también tenemos que ser honestos, no hay mucha documentación que avale todas estas cosas, pero sí es seguro, sabemos por ejemplo que Juan estuvo en la isla hasta los últimos de Patmos, en su vejez, porque estaba precisamente prisionero. Pero bueno, y la iglesia de hoy es muy diferente. Hay un señor que se llama Richard, no sé cómo se pronuncia este apellido, porque es un judío, no sé si es sueco o noruego, de ascendencia judía, que vive en Rumania. Es más o menos su historia. Yo lo voy a pronunciar Wurmbrand, porque se escribe Wurmbrand. Richard Wurmbrand era un pastor, él fue un pastor evangélico en Rumania bajo la ocupación nazi y después bajo el régimen comunista y pasó 14 años de su vida en la cárcel. Y estuvo allí por su fe, por sus convicciones. Él tiene un libro que se llama Torturado por Cristo, a lo mejor lo han visto, está también en internet. Esta semana, si Dios quiere, les mando las ligas. Ya encontré que el otro sí está, el que mencioné la semana pasada. El anterior fue El Refugio Secreto, este se llama Torturado por Cristo. Y describe las terribles torturas que él y muchos otros cristianos sufrieron por su fe. Ahí. A pesar del peligro, la fe de estas personas no era como la de iglesia de hoy, que está contenida dentro de las paredes del templo, o dentro de una casa. Ellos arriesgaban todo porque conocían personalmente a Jesús. Y cuando escribí esto me acordé cuando era joven y escuché a dos miembros adultos de mi iglesia. Y uno dijo, ay, me invitaron a una fiesta, y en esa época decir la palabra alcohol era así como el gran pecado. Ay, había alcohol. Pero yo no tomé, dijo uno, así como tratando de limpiar su reputación. Y yo estaba escuchando, no me acuerdo, y dijo, yo les dije que estaba tomando medicina y que no podía tomar. Y en el momento me pareció bien, pero después dije, qué cobardía. ¿Por qué tenemos que decir, es la medicina y no es lo que yo creo? ¿Por qué tengo que decir, es lo que me prohíben y no es lo que yo creo? Pero esa es la iglesia, refleja mucho de la iglesia del día de hoy. Quiero contar dos ejemplos que leí del libro. Perdón, pero son muy fuertes. Dice que cuando de este libro que acabo de mencionar, cuando los pastores de muchas denominaciones dejaron de creer, es decir, cedieron primero a los nazis y luego al régimen comunista, los mismos pastores se volvieron informantes de la iglesia, de la policía. Dice, ah, mira, esta persona parece que sí ora de verdad, esta otra persona está leyendo, esta persona predica el evangelio. Muchos pastores, y dan los nombres, pero están en rumano, entonces no los puedo pronunciar. Por ejemplo, usaban el símbolo de la hoz y el martillo. Pero no solamente eso, sino que decían, ya no me digas pastor, dime camarada pastor o camarada Memo. Lean el libro, está interesantísimo, ¿no? Y entonces también decían, por ejemplo, que Dios había dado tres revelaciones, la primera a través de Moisés, la segunda a través de Jesús, la tercera a través de Stalin, y que cada una era mejor que la anterior. Eso decían los pastores. Dice que están en una reunión con todos los pastores, obviamente los había llamado el Estado, y están diciendo estas cosas, y la esposa del escritor le dice, tienes que levantarte y decir algo. Y le dice él, pero si les digo, te vas a quedar sin esposo. Ella le contesta, no quiero tener a un cobarde por esposo. La verdad, yo lo leí y dije, no es posible, ¿no? O sea, ¿qué valor de la señora y qué valor del señor? O sea, porque se levanta y habla. Pero eso es conocer a Cristo. No es refugiarme en, estoy tomando medicina y no puedo tomar alcohol. Él se levanta y habla. Dice que, bueno, la primera parte no pasa. No les voy a decir mucho más. La otra historia, un pastor que él pronuncia Florescu, lo han torturado quemándolo con barras de hierro al rojo vivo. Con cuchillos lo han golpeado, lo dejaron de pie 2 semanas. No lo dejaban dormir y en la noche lo metían en su cuarto, metían ratas hambrientas y él no podía dormir porque si se quedaba dormido, las ratas se lo empezaban a comer. La policía quería que él denunciara a los miembros de sus iglesias, que era, digamos, la iglesia subterránea, la iglesia que sí creía que era fiel a la palabra de Dios. Como ven que él no cede, traen a su hijo, 14 años. Y lo empiezan a pegar con látigos. Y dice que le dicen, si no nos dices, la vamos a matar a latigazos. Y llega un momento en que, pues como papá, ya no puede. Y dice, el niño se llama Alexander. Y dice, Alexander, le tengo que decir lo que me están pidiendo. El niño les dice, lo tengo que leer, papá, no seas injusto conmigo, no quiero tener un traidor como padre. Y el niño lo mata, 14 años. El papá nunca quedó igual, ¿no? ¿Y la iglesia de hoy? Es triste ver cómo nos hemos retraído poco a poco de la esfera pública y nos hemos resguardado cómodamente dentro de nuestras iglesias y nuestras casas. Wormbrand, este autor, ve que el comunismo es el enemigo que acecha, mientras que la mayoría de nuestras iglesias no hemos reconocido que es la comodidad la que se ha vuelto nuestro enemigo más grande. Y no estoy sugiriendo en ningún momento que vayamos y que nos metamos en problemas que vayamos a buscarlos. Jesús, vemos en la historia, era prudente, pero sabía los tiempos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que vivir una fe valiente y estratégica, que es lo que estamos viendo en el texto. Al saber lo que vivieron estos cristianos, la verdad es que me da vergüenza. Que, por ejemplo, cuando algunas personas me pusieron trabas, yo llegué a dudar del llamado de Dios y me sentía la persona más incomprendida. Porque lo que yo estaba pasando no era nada comparado con estas personas. Y no se trata de sufrir por sufrir. No debemos volvernos masoquistas. La Biblia no nos llama a eso. Sino de vivir nuestra vida por Cristo. Pablo escribió en 2 Corintios 12, 10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro. Y las sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otro autor, John Gerstner, tiene un librito chiquito que se llama El problema del placer. Y dice, a la gente no le gusta el dolor, a la gente le gusta el placer. La gente asocia a los problemas con lo que no les gusta. Porque a ellos no les gusta el dolor. Y perdón, porque a ellos no les gusta el dolor, lo llaman problema. Y esto ha hecho de nosotros unos cristianos pasivos. Porque sabemos que si no nos metemos en la esfera pública, nadie nos va a decir nada. Va a decir, bueno, sí, es cierto. Que sea cristiano, al fin es inocuo a la sociedad. No le estamos dando el sabor que necesita la sociedad. Algunas veces, algunas personas hacen cualquier cosa que pensamos que es dolor, incluso la incomodidad por abandonar una iglesia. Algunas veces el horario no es conveniente, o los sermones o la música no me gustan, o la persona que está junto a mí no me gusta, y nos cambiamos de congregación. Y también quiero decir, porque no es que uno deba quedarse siempre en una misma congregación. Existen razones legítimas para cambiarse uno de congregación. La primera es, si no se predica la palabra de Dios, no debemos estar en esa congregación. Pero también, si alguien está enfermo y no puede llegar a una iglesia, puede cambiar de congregación. Si alguien está lejos de su congregación, también puede alejarse de ella, puede cambiar de congregación. No estoy diciendo uno está casado eternamente con su congregación. Hay razones legítimas para irnos, pero hay razones que son ilegítimas y muchas veces las estamos usando como excusas para cambiarnos de congregación. Es asombroso que en lugares donde hay persecución, el evangelio florece, porque todavía hay lugares donde hay persecución. Basta ver las noticias, lo que está haciendo el Estado Islámico. Mientras nosotros, en donde gozamos de libertad, nos acomodamos. No nos importa el destino eterno de muchas personas. La iglesia, es decir, cada uno de nosotros, somos responsables delante de Dios por lo que les pase. Y veamos lo que hacen los discípulos. Es muy interesante el final de la historia. Los discípulos salieron, entraron a la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. No sé qué sintieron los discípulos al escuchar las instrucciones de Jesús cuando dicen, vayan, van a vernos. Yo probablemente, porque recordemos que la historia comienza cuando ellos dicen, ¿qué quieres que hagamos para esta noche, para preparar la Pascua? ¿No? Ahí comienza todo. Si Jesús me hubiera mandado, yo hubiera pensado, ¿por qué tuve que preguntar? Hubiera sido más cómodo no preguntar, ¿no? Para yo y mi bocota. Pero ellos han estado con el Maestro día y noche, y aunque van a flaquear, porque no son infalibles, en algunos momentos, ellos obedecieron y salieron a lo incierto. Sí, te vas haciendo preguntas. ¿Y si vemos a dos personas con agua? Uno empieza, bueno, no sé ustedes, pero yo empiezo a pensar a ver las dificultades que pueden surgir, ¿no? Pero seguramente su fe aumentó cuando todo lo encontraron como lo había dicho. Dice, encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Todo. Y entonces pudieron respirar tranquilos. Uf. Ahora sí sé que yo estaría pensando, ¿cómo pude haber dudado? Eso, después de haber dudado, sí, diría yo, ¿por qué dudé? ¿No? Jesús es el Maestro, Él sabe, Él tiene todo bajo control. aunque la demás gente, aunque los soldados, aunque el Sanedrín nos esté vigilando, todo está en las manos de Dios, porque todo lo encontraron tal y como Jesús les había dicho. Así que tranquilamente se olvidaron de todo eso y prepararon la Pascua. Y la verdad espero que estén tan animados como yo me siento. O sea, sé que para mí fue muy doloroso, pero la verdad es que me anima a pensar esto, pensar que todo está en las manos de Dios, que podemos confiar en su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Y Jesús promete estar con nosotros día y noche en problemas y en las alegrías. Y promete darnos la victoria. Algunas veces va a ser fácil y va a estar lleno de alegría. Otras veces va a ser difícil. Otras veces va a ser muy difícil. Pero como vemos en la historia, vamos a encontrar todo como Él nos ha dicho. Su palabra es fiel. Es probable que nuestro camino sea incierto y hemos hablado que algunos de nosotros no sabemos bien hacia dónde vamos. No sabemos qué va a pasar con nuestro país. Pero si escuchamos la voz de Jesús, de hecho, si le pedimos, porque la historia comienza ellos pidiendo, si le pedimos a Jesús que nos muestre, si escuchamos su voz y le obedecemos, reinaremos juntamente con Él, que es nuestro Maestro y nuestro Salvador. Por siempre. Amén. Dios bendito, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y perdónanos, de verdad, porque a veces nos ha faltado este aplomo, Señor, este valor para decir que somos tus hijos y tus hijas y compartirlos. Gracias, Señor, porque sabemos que también hay gente que sí lo está haciendo constantemente. Y te pido que cada uno de nosotros nos llenes de este valor, Señor. Que en realidad podamos dejar a un lado las excusas, las comodidades, Señor, y podamos conocerte. Al irte obedeciendo, Señor, si tú nos dices, va a la derecha y vamos a la derecha y encontramos, Señor, que allí está todo como tú dijiste que iba a estar. Si nos dices detente, si nos dices avanza, si nos dices espera. Pero Señor, danos la capacidad también de saber reconocer tu voz. En medio de tantas voces, de tantas opiniones, nos cuesta trabajo y te pedimos que tú seas nuestro guía, que nos des valor, Señor. Y gracias nuevamente por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.